nosotros. Darío, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, Darío. Contanos un poquito cómo está la situación en la ruta 205. Y bueno, ya se inició a las 8 de la mañana el corte, todo lo que es transporte. Y bueno, ya digamos el comienzo está y la continuación, bueno, se está llevando. Se está llevando a cabo. Bueno, ¿y qué sucede con los vehículos particulares de poco porte? No, eso está pasando todo, los que es camiones, camionetas, autos, colectivo, ambulancias, eso está pasando todo. Uh-huh. Y también se estaba el tema de los camiones de oxígeno que llevan oxígeno para los hospitales también. Claro, exactamente. Los camiones de combustible, Darío, ¿qué sucede con eso? ¿Cómo? Corte, piedra, arena, por el momento está quedando todo. ¿Está pasando todo eso? No, queda todo. Ah, digamos. Queda todo. No, pasa ninguno. No pasa ninguno. ¿Y el combustible, Darío, tampoco? Tampoco va a pasar más. O sea que si se suman el resto de las ciudades, ¿tienen algún conocimiento de que estén sumados algunas ciudades más? Mira, tenemos confirmación ya de algunos pueblos vecinos que ya estaban cortando, Alvear, se estaba por sumar. Que también, por ahí lo que está pasando, bueno, el transcurso de la mañana se juntarán, ¿no? Claro. Por ahí hay un poco de demora, organización, la incertidumbre de que la entidad de Dianchi le esperaban hasta un cierto horario, que esto, que el otro, pero bueno, uno un rato más, otro un rato después, yo pienso que en el transcurso de la mañana se va a ir confirmando más cantidad de cortes. Bueno, va a ser una cosa contundente, por lo que escucho, es parecida a los 21 días que tuvo complicado el país, ¿no? ¿Se Darío? Sí. O ustedes lo ven peor. No, y esta vez no se va a levantar, me parece a mi ver, los cortes para dialogar. Si quieren dialogar será con los cortes o si no será a más complicación, ¿no? Porque viste que el gobierno dice que si hay corte no dialoga. Y bueno, esta vez van a tener que cambiar la modalidad. Ajá, vos decís que yo creo que si en algún momento hubieran dialogado, hubieran dado alguna pauta de conformismo de los productores, se hubiera llevado a cabo. A ver, se nos cortó. Darío. Insólito. Sí, repetinos la última frase porque se complicó la comunicación. ¿Qué decías? Que digamos que la levantar el corte no creo que se va a llevar a cabo. Para dialogar esta vez van a tener que dialogar con los cortes en la ruta. No creo que tengan la suerte de volverle a creer los productores de que los van a dar alguna solución. Darío, hay gente que dice que el gobierno está jugando al desgaste del campo, que esto ustedes no lo van a poder sostener en el tiempo. ¿Cómo se ve del lado del campo? Mira, yo pienso que bueno, unos nos dicen una cosa como esa, otros nos dicen que el gobierno está buscando que salgamos a la ruta para que seamos los culpables del quilombo que se viene. Uh-huh. Yo creo de que, bueno, el país se está parando de tal forma que vamos, supuestamente, se están parando fábricas, se están parando muchas empresas que dependen de nosotros. Uh-huh. Yo creo que, bueno, esta pulseada, no sé si el gobierno creerá que la tienen que ganar ellos, la tenemos que ganar nosotros. Yo pienso que de la forma que vamos, están destruyendo una producción que era una de las patas principales del país, en la cual, bueno, no sé si sería necesario haber llegado a esta pulseada. Me parece que con las posibilidades que tuvieron, era mejor haber arreglado en su momento, a las buenas, sin necesidad de que gane uno u otro. Yo pienso que como productor somos bastante porfiados, nos llegaron a llevar al límite de que no nos dejaron más, por lo menos a los pequeños, más ganancia, y estamos cansados de trabajar con estas políticas que nos destruyen y tenemos que esperar 4 años para que volvamos a cambiar. Yo pienso que nuestros políticos tienen que entender que si hay un problema es mejor hablarlo, dialogar y haber llegado a un acuerdo antes de llegar a todo esto. Claro. Bueno, Darío, o sea que de aquí en más ya la ruta está acordada. apretada y con la idea de no aflojar. Bueno, Darío, te vamos a convocar seguramente en lo que resta, ¿no?, del día y en otros momentos para seguir sabiendo qué sucede ahí en Ruta 205 y 51. Acaban de levantar la noticia también. Te están escuchando de 26 Noticias, lo acaban de poner en el rol de la página en 26noticias.com.ar, como que los cortes de ruta comenzaron en Saladillo. Está tomando trascendencia nacional la cuestión de ustedes de ayer, ¿no?, de comenzar los cortes a las 8:00 de la noche, fue, ¿no?, más o menos. Sí, más o menos a esa hora fuimos cortando y empezando a demorar un poco lo que era el transporte. Claro, lo que era el transporte. Después, a las 0, ¿siguieron cortando o se detuvieron? Sí, se fue haciendo un poco, avisando a la gente para que no hoy a la mañana no la agarraba de improviso, ¿no? Uh-huh. Avisándole, bueno, que mañana el transcurso de hoy se iba a cortar y para no llegar al enfrentamiento entre nosotros, digamos. Uh-huh. Uno quiso comentarles que, bueno, de esa forma la gente, los camioneros y todo ya se van organizando de, bueno, no salir a la ruta. Claro, el tránsito de la ruta en este momento, ¿se nota como que están avisados? Sí, sí, yo te puedo decir que recién irán 10 camiones, 15 demorados, no mucho más. Mirá, acá hay una foto, la agencia 26 Noticias, estaba enviando un título en el rol de la, el rol es el texto que va cambiando, ¿no?, en la página de 26 Noticias, que titula: conflicto del campo, comenzaron los cortes en Saladillo. Luego de la decisión gubernamental de suspender la reunión con el campo que se iba a realizar ayer, ganaderos de esa localidad decidieron retomar este martes el corte de ruta. La medida afectaría solamente a los transportes de carga. Jorge Srodek, secretario de CARVAP, señaló a Canal 26 que no es producto de la comisión de enlace. O sea que la gente de CARVAP dice que ustedes se cortaron solos, por decirlo de alguna manera, y están por su cuenta. No, somos autoconvocados, no cabe duda de que somos los que iniciamos, ni yo no estoy en ninguna filial, y yo me parece que por ahí ellos serán más blandos, verán que por ahí tiene alguna lucecita. Nosotros desde acá no vemos ninguna luz para que, digamos, sigamos luchando y que nos hablen pavada estos políticos de no darnos bolilla, enojado porque D'Angeli habló, enojado porque Bussi habló, ofendidos. Yo creo que en ningún momento, yo estuve en Rosario, en ningún momento es tanta la ofensa que le decimos como para que se hagan tanto los ofendidos. Sí. Están manejando nuestro país y no sé dónde está la ofensa, dónde está cuando ellos nos tenían que escuchar, dónde estaban. Sí, sí, sí, sí. Por ahí se ofendieron también cuando Perón los echó de la Plaza de Mayo. Así, sí, qué sé yo. Yo tengo 42 años, bueno. Y me enseñó mi padre a trabajar. Y que agarrara el negocio que más plata me dejaba. Y por eso soy uno de los pequeños productores que todavía sigo. Yo siempre me dijeron que cuando hablaba ponía algo sobre la mesa, había que escuchar la otra parte. Del otro lado no nos están escuchando, así que parece que... No. Darío, ¿tenemos alguna complicación con la nota, con el audio? A ver si me escuchás. Sí, yo bueno, sí. Ahí está, Darío. Bueno, Darío, te agradezco mucho por este contacto, ¿eh? Bueno, listo, nos vemos, hasta luego. ¿Nos autorizás a subir la nota a internet? Sí, a lo sumo iremos todos presos, no hay problema. Gracias, Darío, un abrazo. Hasta luego. Ahí estábamos con Darío Maggi en esta mañana, ánimos caldeados allí en ruta 205 y 51. Le vamos a seguir subiendo material a la gente que anda dando vueltas por internet. Por supuesto, en un segundito nada más va a estar esta nota allí en la página web de la radio. Las 9:42, tenemos que hacer una muy pequeña pausa mientras llovizna aquí en la ciudad de Saladillo. Ya sumamos medio milímetro y nosotros que volvemos enseguida.